importante trayectoria del norte del país. Y la fiesta debe comenzar con ritmo y con alegría. Para ello, Atilio Pinossi, el maestro de ceremonia, les dice a ustedes: ¿quién rompe el fuego con ritmo? Gracias, Zelda. Efectivamente, rompe el fuego. No podía ser de otra manera. El pibe de oro, como lo bautizó Antonio Pesca, Berna. El pibe de oro, su extraordinario y sensacional cuarteto de música popular, la voz de Ariel Ferrari, y para el comienzo, un éxito para que bailemos todos, la herencia que me dejó de Bernita del Iraco. Adelante, muchachos. ¡Fija! ¡Eso! Yo me pregunto cómo he logrado a las mujeres tenerlas como locas. Y soy petito, medio pelado, y ya no tengo mucho menos de ganar. Esto le debo a mi abuelito, su consejo de canchero me enseñó que a las mujeres hay que mimar, y de esta forma ya no me da. Y no quiero plata que me dejó, pero no me importa, tengo el amor, no vale la pena, lo dije yo, y no está claro, digo a pie. ¡Que te, venga! ¡Fuera! ¡A la vuelta! ¡Otro poquito! Medio pelado, y ya no tengo mucho menos de ganar. Esto le debo a mi abuelito, con su contigo de canchero me enseñó que a las mujeres hay que mimar, y de esta forma ya no verás. Y no pido plata que me dejó, pero no me importa, dejo el amor, no vale la pena, es un ricachón, y no estar echando, digan que es tú. Bueno, vengo. Bueno, bueno. Y continuamos con Berna, el pibe de oro, cantando Ariel Ferrari. Ya nos entregan de grano de oro esta niña que me mira. Eres el rey que tanto he esperado, sueño y sueño que a ti llego hasta mí. Porque en la noche, por lo de madrugada, todo y nada, me veo yo a ti. No puedo equivocarme, tu boca al hablarme me dice que está aquí. ¿Quién eres de todas las mujeres que tanto he soñado vivir en la tierra? Esta niña que me mira, esta niña puede ser esta boca que dibuja, la sonrisa que seré, esta cara de divina, este cuerpo de mujer, esta niña que me diga, esta niña que soñé. ¡Vaya! ¡Hey! Todo me habla de ti. Eres quien eres, no puedo equivocarme. Tu boca al hablarme me dice que es así. Eres quien eres, en todas las mujeres que tanto he soñado, mi vida grande. Esta niña que me mira, esta niña puede ser. Esta boca que divulga, la sonrisa que seré. Esta cara de chiquilla, este cuerpo de mujer, esta niña que me mira, esta niña que soñé. ¡Vaya! ¡Domino! ¡Firma! ¡Ya! Aplausos que saludan la triunfal actuación de Verne, el Tigre de Oro y la voz de Ariel Ferrari. Técnicamente atienden esta transmisión por LM3 para todo el país en la reconstrucción nacional, Armando Miguel y su ayudante Ángel Sánchez. ¡Elda! Noche muy importante para la radiofonía cordobesa, noche que desde aquí, desde Atenas, estamos llevando a todos los hogares las vivencias de estos momentos tan extraordinarios. Esta noche del reencuentro, del regreso de don Antonio Vista, esta noche de celebración de sus 35 años de amistad con su público. Y sigue animando la fiesta Berna, el Pibe de Oro, con un título que dice: no quiero ser tu amigo, pero no es porque quiera o no quiera amistad, quiere ser un poquito más que amigo. Lo escuchamos, lo bailamos. Que me quiere demasiado, ya lo sé, pero no es amor, es solo un gran cariño. De vida que me puedo conformar y retiro de tu aliento. Me dijiste que ya tienes a tu amor, fui bajito y jugué con una confidencia. Que precisan tantos hermanos como yo, que te cuide y te proteja. No quiero ser tu amigo, no me puedo resignar. No quiero que haya testigos, ni te quiero de verdad. Pero que un día te sientes, ya un amor precisa. Quiero que cuentes conmigo, siempre yo te desespera. ¡Vaya! Thank you. Bajito pues, como una confidencia, que precisas a un hermano como yo, que te cuide y te proteja. No quiero ser tu amigo, no me puedo resignar, no quiero que haya testigo, ni te quiero de verdad, pero que un día te sientes de algún amor precisas, quiero que cuentes conmigo, siempre yo te desespera. LB3 Radio Córdoba de Córdoba en la Reconstrucción Nacional, transmitiendo directamente desde las amplias y cómodas instalaciones de Asociación Deportiva Atenas, donde festejamos los 35 años consecutivos de audición ferroviaria y el retorno a la radiofonía local de Don Antonio Testa. Y a continuar el baile, a continuar la música, Berna, sensacional como siempre, Berna, triunfando como siempre, tres discos de oro lo atestiguan, Berna, el pibe de oro, Ariel Ferrari, ya no te preocupes, pajarillo, adelante muchachos. ¡Hey! ¡Vaya! Medio pensativo en la ventana, contemplaba en el jardín entre las flores perfumadas. Triste y abatido, un pajarillo desbocado de cariño con el alma destrozada. Cuando me miró con su salita, me llamó para contarme que lo había traicionado. Y siempre éramos su compañera, no sabe por qué lo abandonó. No te preocupes, pajarillo, no debes perder las ilusiones. Linda tu carita y a montones ya verás como bonita buscarme tu palo. Ya no te preocupes, pajarillo, no debes perder las esperanzas. Ya verás que el tiempo te dará una compañera que siente amor te dará. ¡Hey, vaya! Video. de las flores perfumadas, y mi amantino un pajarillo de cariño con el alma destrozada. Cuando me miró con su salita, me llamó para contarme que lo había traicionado. Y si será compañera, no sabe por qué la abandonó. Continuamos al ritmo triunfal, el ritmo de Berna, el Vive de Oro, que todos los sábados de 12:30 a 13 presenta Caracoleando con Berna, otro título también impuesto por don Antonio César. Y ahora, para continuar, un catumbé que Elda nos va a anunciar. Pero antes de anunciar el catumbé, es importante que nuestros amigos lo entiendan, porque a través de la distancia y están apreciando por el murmullo a la gente que nos acompaña, sepan que las instalaciones de Asociación Deportiva Atenas están totalmente colmadas ya a esta hora. Es increíble, a pesar de la noche tan fría, a pesar de la noche bastante tremenda que tenemos en Córdoba, el público en forma multitudinaria se ha hecho presente aquí para acompañar con su presencia, su calor y su emoción a don Antonio Tenza en la noche del regreso. Por eso nosotros todos juntos con el aplauso queremos demostrar a nuestros amigos cuántos hemos venido a testimoniar el afecto y la alegría del reencuentro. Y ahora sí, sigue en la noche grande, Berna, el Vive de Oro. Ay, mi señora, gente, ¿cómo podíamos resolver? Y si que ha puesto en venta don Evaristo a su mujer, ¿por qué no la soportaron tan cumplido con su bebé? Dice que todo el día no hacía nada más que comer, para culpo con la copia colocada. De duermo me decía y los sueños me bajaba, pero cuando me dormía, nunca me despertaba. Y la cara le veía que un lepe me agarraba. Un comprador que me tenía a remate de la boca y tener la referencia a mi prendido. No me parece que hacía nada más que el loco de contento para ver que un marco me vino. Ay, mi señora, que tengo como podíamos resolver. Y si que fue enviada donde marito a su mujer, porque no la tocaron, ha cumplido con su deber. Dice que todo el día no hacía nada más que comer, para colmo por la noche con la propia colocada. De duerma me decía y más sueño me bajaba, pero cuando me dormía su ronca me despertaba, y la cara le veía que culete me agarraba. Un comprado que había sentado a remate de la gota, y tener la referencia muy precisa. Donde varice no había más, más que el loco de contento, a la que de unos mangos le tiró. ¡Oiga eso! LB3 Radio Córdoba de Córdoba, transmitiendo directamente desde las amplias instalaciones de Asociación Deportiva Atenas, donde festejamos los 35 aniversarios de Audición Ferroviaria y el retorno a la radiofonía local de don Antonio Testa, Atilio Sinotti. Bueno, Marcelo, vamos a continuar al ritmo. Berna, el pibe de oro y la juventud que baila aquí en Atenas, como nunca se divierte esta noche. Los cuatro gigantes del ritmo se alternarán en el transcurso del espectáculo. Continuemos, Berna, Ariel Ferrari, la arañita de Martita. ¡Ajá! ¡Venga! Martita es una chica de un cuerpo singular, que sale los domingos por el área peatonal, pero tiene un defecto, por eso anda solita, ya nadie se le acerca por temor de su arañita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. ¡Venga! Martita que no sale a pasear, se pasa todo el día de llorar y llorar, pero ella se conforma y otra vez se grita, la culpa es solo mía por tener esta arañita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. Para que te agarran, mira que te pica la arañita de Martita. ¡Hola, bueno! ¡Venga! ¡Abre ese aplauso, muchachos! ¡Arriba, corazones! ¡Berna! El pibe de oro componiendo éxitos. Un estreno exclusivo para esta noche de fiesta. Para esta noche triunfal de Antonio Testa y Audición Ferroviaria. 35 años y una cantidad inmensa de jóvenes que nos acompañan aquí en Asociación Deportiva Atenas. Y aquí tenemos este estreno para todos ustedes. firma Berna, el pibe de oro. Quiero jugar al amor. Pero para de tú, yo a nadie le cuento lo que a mí me está pasando. Me siento golpeado, desilusionado, porque de mí me ha borrado. Yo todo mi amor siempre completo se lo di. Nada le importó de verme sin querer vivir. Antes yo quería una novia que era más. A un amigo vino a quien se le pueda confiar. Quiero jugar al amor, ya solo pienso más, no quiero nada en serio. No me quiero enamorar, tengo que disfrutar los días de libero. Porque no supiste mi cariño aprovechar, despreciaste al hombre que te quiso de verdad. Es la misma vida que te encarga de cobrar, no lo juzgo a nadie si lo dejo para ti. ¡Ah! Me siento golpeado, desilusionado, porque de mí se ha burlado. Yo todo mi amor siempre completo se lo di. Nada le importó de verme sin querer vivir. Antes yo quería una novia que era más. A un amigo digno a quien se pueda confiar. Quiero jugar al amor, ya no lo pienso más, no quiero nada en serio. No me quiero enamorar, tengo que disfrutar los días de mi pero. Porque no supiste mi cariño aprovechar, siempre se hace al hombre que te quiso de verdad. Es la misma vida que te encarga de cobrar, yo no juzgo a nadie si lo dejo para ti. ¡Fuera! ¡Reino! De esta manera, cordiales amigos, para dar paso a la actuación de los cuatro gigantes del ritmo, cumplió la primera parte del espectáculo Berna, el pibe de oro. El aplauso juvenil que saluda a este joven triunfador, Berna de Vilacqua, y su extraordinario cuarteto, el sábado, amigos, Berna, el pibe de oro con Ariel Ferrari, se presenta aquí, en Asociación Deportiva Atenas. Rubén Marceló. LB13, Radio Córdoba de Córdoba en la Reconstrucción Nacional, transmitiendo directamente desde las amplias y cómodas instalaciones de Asociación Deportiva Atenas, donde festejamos los 35 aniversario de audición ferroviaria y el retorno a la radiofonía local de don Antonio Testa. Ahora, con el permiso de todos ustedes, señoras, señores, la voz más esperada del dial. Adelante, buenas noches, señor Rubén Guzmán. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gentiles amigos.